Recientemente quedó constituido en La Habana el Comité Preparatorio Conmemorativo para el aniversario 105 del natalicio del gran presidente Kim Il-sung y 75 del gran dirigente Kim Jong-il. El comité decidió organizar diversas actividades político-culturales con motivo del Día del Sol y el Día de la Estrella Luz de 2017.